Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, son las 8 y 2 minutos de este 17 de agosto del 2011, antes de la final del partido de vuelta de la Supercopa. ¡Dios, qué nervios tengo ya! Empieza hoy y acaba mañana. Sí, ya te digo. ¿Y por qué no va a haber prólogo así, no? Imagínate. Dios sabe. Estás escuchando Vértigo Radio en Radio Municipal de Manises, en nuestro programa número 42 de esta sexta temporada. Ya a mediados del mes de agosto, la gente en mitad de vacaciones, mitad trabajando. Y bueno, nosotros la verdad es que no hemos faltado ningún miércoles de este verano. No. Dilo por ti. Bueno, ya nos hemos ido turnando, pero el programa ha estado sí. Todos los miércoles. Y bueno, y continuará pues sin descanso. Sí, me temo. Saludamos a los conductores habituales del programa, a Óscar Puchades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Leo Catalán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Raúl Cuello. Muy buenas. Y también mandamos un saludo a Bonopol, a Carlitos, que está de vacaciones todavía, ¿no? Sí. Lo tenemos por ahí. Sí, sí. En la Francia está. Y nada, pronto ya volverá también con nosotros para retomar la sección de los tributos a U2. La semana pasada ya adelantamos que para finales de octubre, primeros de noviembre, estamos ya maquinando la próxima fiesta de verdad de U2 con un tributo. Todavía el grupo todavía no está por definir, pero bueno, será para la presentación de la remasterización, entre comillas, porque ahora hablaremos de ella, del Actum Baby y de también teóricamente de Zuropa, porque al final van los dos van unidos. Sí. Aunque lo que es todo el envoltorio del disco es todo Actum Baby. O sea, la verdad es que hay. No sé qué ha pasado realmente, ahora lo comentaremos. Pero bueno, para finales de octubre, principios de noviembre, esa fiesta presentación de la remasterización de Actum Baby, pues con una fiesta al más puro estilo ZooTV. Que bueno, Actum Baby y ZooTV es lo mismo prácticamente. Ay, ay. Y bueno, pues en cuanto sepamos la fecha del lugar y el grupo, pues os lo informaremos. Pero bueno, ya ir guardando ese fin de semana por si acaso. ¿Habrá confesionario? Pero pues, lo que haga falta. Ya lo ha habido anteriormente, lo puede haber preguntado. Tuvo éxito, ¿eh? Sí, sí, la verdad. La tela aún existe, me consta. Hay un vídeo en YouTube muy chulo que hicieron los de Feb Projects, María José y nuestro amigo Sergi, de Tarragona. Y bueno, pues iremos poco a poco desgranando un poco lo que va a ser esa fiesta aquí en Valencia. Y bueno, si os parece ya, pues vamos a empezar a hablar de noticias y continuaremos con este segundo programa dedicado a lo mejor de la gira U2 360 grados. Esta semana tenemos noticias buenas, medianas, malas, porque ha habido un fallecimiento en el entorno U2, ahora hablaremos de él, de ella. Bueno, vamos a empezar. Bono, al terminar la gira, pues podríamos decir que ha incrementado su labor humanitaria y se ve recompensado. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, agradeció la semana pasada a Bono su trabajo para aliviar la hambruna en el Cuerno de África, en Somalia concretamente. Mantuvieron también una charla telefónica en la cual pues Bono mencionó la necesidad de que hubiera una mayor ayuda directa allí. Entonces, sabéis la tragedia que se está desarrollando, principalmente lo que decía, en Somalia. Y también que hay que apoyar el diálogo político. Ya no se trata solo de ayudar a terminar con la hambruna, sino de crear un sistema estable, tanto político como de que para que la cosa mejore ahí abajo. También participó la semana pasada en el programa AC360 de la CNN, en el cual dijo un par de frases que la verdad nos deberían hacer reflexionar. Dice: puedes culpar a Dios por las sequías, pero las hambrunas son causadas por el hombre. Entonces esto no debería estar pasando. Tiene más razón que un santo. Esta mañana un amigo me decía: Bono ha ganado 700 millones de dólares con la gira. Y dice, y llevándose los impuestos a otro lado, la eterna discusión, decía Bono. Y lo de Facebook, ¿no? De esta mañana. Sí, también. Que ahora lo comentaré. Pero yo le decía, Bono tiene dos opciones. Efectivamente, habrá ganado cientos de millones de pesetas o de euros con su gira, pero tiene dos opciones: irse a casa y descansar, o implicarse, intentar ayudar dentro de lo que pueda, hacer el bien. Y pienso honradamente que lo está haciendo. ¿Podría hacer más, menos? Bueno, ¿qué hace? ¿Dar su dinero? ¿Ayudaría? Seguramente que sí, toda esa gente te dirá, bueno, pues que reparta todo el dinero que tiene. Claro, pero bueno, es que no sería la solución tampoco. Con su dinero taparíamos un hueco. Un huequito pequeñito, un hueco. Nada más. Es que de hecho, con toda la presión que está haciendo a los políticos, todas esas decisiones que se toman son muchos más millones de euros de lo que del patrimonio que podría tener Bono. Ya, pero de todo y aparte no es un problema de dinero, es un problema también político lo que ocurre en África. Con las dictaduras y la corrupción que hay dentro de los sistemas políticos en África. Entonces, yo creo que es más cuestión de luchar o presionar a los políticos europeos del mundo desarrollado occidental para que ayuden y rompan barreras en África, ¿no? Y que esos gobiernos dictatoriales... No interesa. En cualquier caso, hay que tener ese es el problema. U2, por supuesto, como banda, y Bono particularmente, que creéis que no hacen donaciones. Hombre, pues, lo que pasa es que tampoco son públicas esas donaciones. Bueno, en Estados Unidos, en Irlanda propiamente, pues no sé cuántos millones de euros se invierten en el tema de la enseñanza musical. De hecho, ahora con todo el problema que está habiendo en Irlanda van a haber muchos recortes. Y U2 pues seguramente sigue manteniendo esa ayuda que da para que Irlanda siga nutriéndose de buenos músicos. Sí. Y bueno, es educación, ¿no? En este caso musical, en la que U2 está ayudando en Irlanda. En fin, os voy a contar algo que sale en el U2x U2. Dice, Bono estuvo con 20 y pico años en Etiopía, junto a su mujer. Y aprendí un poco de su lengua, escribía canciones sencillas. Dice, por ejemplo, la gente se comía las semillas que le habían llevado para la cosecha el año siguiente. Se me giraba el hambre que hay ahí, se comía las semillas. Y los niños aprendían a cantar: no podemos comernos las semillas porque son para el año que viene. Si las plantamos bien ya no habrá más lágrimas. Dice, en un momento dado se me acercó un hombre con su hijo y me dijo que tenía que llevarme al pequeño conmigo. Sí. Le contesté que no podía hacerlo. Me preguntó dónde vivía y le dije, en Irlanda. Y su respuesta fue: ¿puedes permitirte llevarte a este niño? ¿Puedes cuidar de él? Dice, no, no puedo, no me lo puedo llevar. Y entonces me dijo, si no te lo llevas seguramente morirá. Dice, no me lo llevé. O sea, él ha estado allí. O sea, no nos olvidemos que eso le marcó mucho a Bono, el estar allí y, claro, que le costaba, pues, tipo Angelina Jolie o Madonna. Llevarse al niño. Padre, claro. Pero sí, no, es que no, es, entonces, no es la solución. No es la solución. Es, no sé. De todas formas, esa situación, ese viaje le marcó y sí, le marcó para siempre. De hecho, fotografías incluso de ese niño. Luego fueron publicados en, sí, en el libro Bono on the Move, que es un libro donde viene el discurso que hizo Bono en el desayuno de la nación delante de George Bush, donde le, no, perdón, del siguiente. Sí, el desayuno del Estado, bueno, sí, o algo así. No, el otro, anterior, el posterior. Sí, George Bush, ¿no? Sí, Bush. Sí, sí, fue Bush, Clinton y Bush. Sí, sí, sí, exacto, pues del hijo, padre, del último. Del último. Y bueno, que le leyó la cartilla y aparte, pues bueno, fue tan bueno ese discurso que lo editaron en el libro y las fotografías fueron de los niños que fotografió durante ese viaje que comentabas a Raúl y en una de esas fotos aparece ese niño en concreto. Y eso marca, pero... Lo que sí que es cierto que Bono, con la gira, se ha hecho de oro, si no ya era de oro. Y aparte le sonríe la fortuna. ¿Y por qué? Pues hoy venía una noticia, esta semana se ha hecho eco la prensa, económica sobre todo. Sabéis que Bono forma parte de Elevation Partners. ¿Qué hizo en noviembre de 2009 Elevation Partners? Pues compró una participación en Facebook por 210 millones de dólares. Tú lo dijiste aquí en el programa, me acuerdo, y nos recomendaste que compráramos acciones. Me acuerdo además, en plan broma... Tenemos que haber hecho caso, tío. En plan broma os decía, y lo analizaba, decía Live Nation, la empresa que montó la gira, o sea, la que U2 vendió su alma, Live Nation, nos decía, mira las acciones de... Su alma, dice. Sí, las acciones, dice, hoy U2 ha perdido 3 millones de euros. O sea, pues... 210 millones de euros le costó en noviembre de 2009. Estamos en agosto de 2011, ¿sabes cuánto vale ahora esos 210 millones? Sorpréndeme. 975. Vaya tela. Vaya. Y la culpa no es a pulsar el Facebook todos los días. Pues, claro, si en lugar de irnos a cenar aquella noche, lo hubiéramos comprado un par de acciones, ya tendríamos ahí para tres cenas. Pues sí. Apple 300. ¿Qué hace Bono mientras tanto? Pues está por Mónaco. Ha sido publicada una foto en una discoteca, la discoteca Jimmy Z de Mónaco, una discoteca, pues ahí está, creo, pasando bien y disfrutando. Creo que no conoce ninguna discoteca de la zona. No, no, era la no. Que iba. Sigue ahí con yo. 100. No, bueno. Lo digo porque ahí siempre van a celebrar fiestas. Hemos visto ya alguna celebración de cumpleaños por allí. La zona de Saint-Tropez. Sí, de fiesta en fiesta, semana pasada. Comentábamos la zona, fiestecita del cumpleaños de The Edge. En el hostal ese baratito de 50 euros la noche que fueron, el bed and breakfast. Compartían cama, ¿no? Habitación con literas. Cama doble, literas, baño nosotros. Común. Bueno, ¿sabes? Compartían cama, seguro que alguno hemos seguro. Bueno, sigamos. Qué silencio. Venga, que nos perdemos. Amazon, había una duda de si el Axton Baby que va a salir próximamente iba a ser remasterizado. O simplemente iban a colocar el CD del viejo en la cajita de nuevo. Yo creo que hacen eso. Qué diferente. Luego te pones a... En todas las anteriores lanzamientos de discos, pues aparecía la palabra remasterizado y en esta no aparecía. Entonces, claro, había el mosqueo supremo de que encima que vale un ojo la cara y parte del otro, que repiten DVDs y tal, pues que encima iba a ser el original. Que ya tenías. Lo mismo de siempre. Entonces, ¿sí? Amazon ha publicado que Original Recording Remastered. Entonces, parece ser que va a ser remasterizado. Pero bueno, y U2.com no ha confirmado nada. U2 está de vacaciones. U2.com. O sea, es el último sitio para mirar las cosas. Y yo creo que yo alucino. Ayer precisamente comentábamos antes del programa que hicieron españoles por el mundo. Sí, por el mundo. Y salía Dublín y salía... pues que ahí está Google, está Facebook. Y aparte, curiosamente, el edificio de Facebook está delante de los estudios, enfrente de los estudios U2. Dando un poco, diciendo, joder, Irlanda tiene lo máximo en internet aquí, todo el mundo conectado, las mejores empresas. Pero luego U2, no sé, no parece como que si no quisiera adaptarse a las nuevas tecnologías. Es que es un grupo chapaola antigua, tío. Entonces, pues vamos, era para que hicieran el concierto por la página web y poder, ya no solamente oírlo, que ya nos ha costado escuchar algún concierto de la gira, sino incluso verlo. Oye, y cobrar. Oye, tres pavos por ver el concierto online. Oye, sacarían dinero, ¿eh? Joder. Claro. Aquí más de uno se sacaría el Gol Televisión, pero el U2 Televisión. Sí, seguro. O sea que, en fin, ahí pues lo de siempre, que U2 tiene que mejorar. Y bueno, pues eso, ayer, exacto, Españoles por el Mundo, sí, en salió. Dublín. Y bueno, cuando salió los estudios U2, se ve ahí el muro y que sale, la pintada de U2 Valencia. ¿Aún sigue estando allí? Sí, sí, todavía está. Bueno, esto es el vídeo de hace un año o dos. El muro que se iba a caer y llegó la crisis y lo ha salvado. No se ha caído. Bueno, es hace un par de años porque sí. Comentan, buah, aquí ha pegado un subidón en la economía en Irlanda, ahora sí, todo no muy había bien. Pegado el bajón. Exactamente, fue antes de pegar el plof. Yo conozco gente que estaba trabajando en Irlanda y, bueno, los sueldos eran increíbles, se vivía un nivel de vida, vamos... envidia sana de decir, me voy a Dublín a trabajar. Bueno, todo esto, este año que no... Bueno, este año, lo que queda de año y el siguiente que no va a haber gira, seguro que hay peregrinación algún día, ¿no? A Dublín. A la Meca. Es que está cerrado los estudios, están en Francia. Bueno, da igual. Vamos a ver, están en Francia ahora este verano, pero eso no significa que luego ya cuando... Lógicamente. Este verano, bueno, no hace falta que esté el grupo, tú puedes... Ya este año, ya a principios del que viene, ¿quién te dice que no está el grupo? Vale, yo he mirado un vuelo dentro de 20 días, pero bueno... Qué raro, Raúl. Aquí esto es como lo decimos de la Meca, hay que ir una vez al año. Claro, este año no hemos ido. Claro. Pero es que este año no, pero que viene. En la vida hay que hacer dos cosas, renovar U2.com, pagar el impuesto y ir a Dublín. El impuesto revolucionario. A comer ostras. Bueno, nos ponemos serio un segundo porque hace unos días pues falleció la madre de Adam Clayton, del bajo de U2, a la edad de 74 años, víctima de un cáncer. Brenda se llamaba, ¿no? Josephine. Que tuvo que ser guapa porque era azafata. Su padre era aviador. Mm-hmm. El padre era Adam Clayton. El piloto. Sí. Tuvo. Adam acudió al funeral con su familia, su novia francesa y su bebé, del cual no se habló, pero estuvo allí. Mm-hmm. Junto a la gente de su hermana Cindy, su hermano Sebastián. ¿Qué decir de la madre de Adam Clayton? Pues tuvo mucho que ver en los U2, porque Adam Clayton comenta en el U2 por U2 que con 15 años quiso comprarse su primer bajo. Lógicamente los padres querían que estudiara, más que meterse en la música, pero dice que su madre intercedió ante su padre, lo que hacen todas las madres del mundo. Sí, y le compraron un Ibanez, que es de lo mejorcito en los bajos que hay. O sea, de la marinera, no es que se compre un... Bueno, pero sí. No, me parece muy bien. Padre luego. Piloto, madre azafata... Hombre, es que Adam... Siempre ha sido el pijín del... Como dice por aquí, no marchaba mal. Económicamente, pues, iban bastante... Y bueno, y Adam Clayton, pues... digamos que ha agradecido el poder haber estado junto a su madre estos últimos días, porque si lo hubiera pillado, claro, de gira, seguramente no habría podido. Entonces... dice que, bueno... Sí, pues bueno, lo dice Gabriel Friday, ¿no? Que Adam pues voló a casa unos días antes, o sea, y que estaba feliz de haber estado con su madre, digamos, una semana antes de que ella muriera, ¿no? O sea, digamos que voló a casa, estaba con su madre, ha pasado tiempo con ella y luego, pues, desgraciadamente, pues ya falleció, ¿no? Y bueno, hay que decir que también estuvieron Bono y Dietz, sí, que viajaron desde Mónaco. Pues para estar en el Arrinas, fue en Dublín, me imagino. Larry las noticias no se comenta nada de él. Pues, probablemente estuvo, claro, pero y está siempre aparte. No sé, yo lo veo muy raro que no estuviera Larry. Hombre, claro, estaría. Ya, pero no. Pero que es extraño, no sé, que no salgan las noticias, ¿no? Que no salen el nombre. Sí, pero bueno, es que este, como va de oculto por la vida prácticamente. Pues, incógnito. No se comenta. Pero sí que estuvo. Bueno, pues. La vida sigue. Pues descanse en paz y nada, un fuerte abrazo a la familia de Adam Clayton y que, bueno, pues ahora que cargue las pilas y bueno, pues... Podemos escuchar un poco música para... Pues sí, vamos a dar un poco de cambio, a levantarnos y empezar a hablar de lo mejor de la gira. Entonces vamos a hace un año atrás, al principio del mes de agosto, a Torino. 7 de agosto. Y bueno, sí. Pues... 6 de agosto, hay una canción 2010. Que se estrenó en ese concierto y que todos esperábamos que sonara también este verano en una ciudad de Inglaterra. Al sur de Bristol, a 45 kilómetros en una granja. De Bristol. Pero no sonó. Bueno, pero hoy suena en Vertigo Radio. Exactamente. Hoy suena, ahí está. Vamos con ella. Here's another new song about a festival everybody in the world seems to have been to, except the YouTubers. This is Glastonbury. Ahí teníamos Glastonbury, que la he elegido yo porque, bueno, me parece una canción fantástica como homenaje a este precioso festival que vosotros pudisteis disfrutar allí. Y bueno, ha sido tocada realmente solamente en 7 ocasiones. La primera ha sido esta de Torino, luego que fue el día 6, luego el día 10 en Frankfurt, el 12 de agosto en Hannover, luego los días 15 y 16 en Horses en Dinamarca y por último el 20 y 21 en Helsinki, en Finlandia. ¿Y desapareció? Qué poco duró. Efectivamente, ¿no? Y desapareció, sí. Y bueno, la verdad es que aparte de la canción en sí, que me gusta mucho, pues bueno, he indagado un poquito en los orígenes y la letra y demás. Y bueno, la verdad es que tiene bastantes cosas interesantes que contar, ¿no? Bueno, Glastonbury, que es un lugar que está a 45 kilómetros al sur de Bristol, pues bueno, hay una colina cónica que se llama Glastonbury Tor, que es el escenario de mucha historia y muchas leyendas, desde luego. El último abad de la abadía de Glastonbury fue ejecutado, perdón, en la época del rey Enrique VIII por no ajustarse a la reforma de la iglesia. La leyenda principal de Glastonbury es que José de Arimatea, que supuestamente el tío de Jesús, llevó a su sobrino cuando era pequeño. Se dice que él plantó allí su bastón y se convirtió en la rosa de Navidad. Bien es cierto que sí que hay una rosa que crece en los terrenos de la abadía de Glastonbury que florece solamente en Navidad. Y esto es bastante, bastante curioso. Glastonbury ha sido y sigue siendo un lugar de peregrinación cristiana durante muchos siglos. Incluso se dice que el rey Arturo y la reina Ginebra se encuentran enterrados en un lugar de la abadía. Y bueno, tiene bastante, bastante interés porque, bueno, los mitos alrededor de esta colina, pues como decía, tienen relación con José de Arimatea, el Santo Grial y el rey Arturo. La leyenda de José de Arimatea supone que Glastonbury es la cuna de la cristiandad en las Islas Británicas, pues el personaje construyó la primera iglesia en suelo británico en Glastonbury, aproximadamente 30 años después de la muerte de Jesucristo. Y esta iglesia estaba destinada para albergar el Santo Grial. Se supone que José, cuando llegó a Glastonbury en barco, tras una inundación de la región de Somerset, al desembarcar, pues bueno, puso su bastón allí y se transformó milagrosamente en un árbol espinoso que crece solamente en esa región, de ahí la rosa. Sí, sí, es bastante curioso. Y bueno, algunas versiones de las leyendas artúricas, me digo artúricas por el rey Arturo, Glastonbury es frecuentemente identificado con el mítico Avalón, que es la entrada a las tierras de las hadas, en la mitología celta. Y bueno, como bien decía, pues allí en el 1191 descubrieron que estaba enterrado el rey Arturo y la reina Ginebra dentro de Glastonbury. O sea, que imaginaros si tiene, pues curioso, si tiene que mitología vas a esa torre, celta. Vas a esa torre y no hay ningún no había nada que indicara. ¿De qué información te refieres? Sí, información de esto. Bueno, claro, estas cosas normalmente poco parecía, suelen, ¿no?, indicarse. La torre, a ver, tampoco tiene que haber ahí un libro. No, pero un escrito. Un cartel, no sé, algo. Pero es curioso, ¿eh? Mira, la verdad es que cuando el sitio no es para nada desapercibido. Clarísimo. O sea, es un sitio súper bonito. Sí. Y la colina donde está la torre, pues es algo impresionante porque realmente es una región bastante llana. Y de repente pues aparece el montículo este y desde allí pues ves a 360 grados porque estás elevado en el centro. Uh-huh. Y alrededor tienes pues todo el valle de así es. De Glastonbury, la verdad. Sí, es estamos una, viendo, estamos es viendo una pasada, fotografías, ¿no? Ahí sí, la torre de San Miguel. Y bueno, y desde allí se ve el festival de Glastonbury, que está un poco pues separado de lo que es la población en sí, donde está la torre. Y la verdad es que es un marco precioso, ¿no?, para organizar lo que es el festival de Glastonbury. Y bueno, la verdad es que os invito también en la ocasión que podáis viajar, pues visitar Somerset, que es una región preciosa, y visitar las poblaciones que hay alrededor de Glastonbury, que bueno, gracias al festival pues pudimos verlas y disfrutarlas. Y la verdad es que es un sitio muy recomendable también para desconectar y disfrutar de la naturaleza y de la historia, como has comentado, con así todo es. El tema religioso. Bueno, ya por último, pues bueno, decir que de hecho U2 creó la canción para el festival que no pudieron acudir en el 2010 por la enfermedad de Bono, y finalmente sí que fueron 2011, pues bueno, se olvidaron de tocarla. Luego van y no la tocan. Para curiosidades, que no la tocaron en el festival. Bueno, fue uno de los greatest hits, ¿no?, de ese verano de sí, la verdad pasado. Es que fue una novedad, ¿no?, para la gente que estuvimos allí en Turín los días previos a los ensayos, que escuchábamos la canción al principio, ¿no? nos impactó, ¿no? Que tocaran canciones nuevas. Bueno, tú cuando lo escuchaste por primera vez, nos quedamos no un poco, ni idea de lo que era, ¿no? Al igual que North Star, y nos quedamos todos diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto es nuevo material? Claro, ¿te quedaste con la letra de cuando sonaba que era referencia a Glastonbury o lo tendrás que...? Sí, no, porque hay también mucha gente que hablaba bastante inglés, controlaba mucho el inglés, y pero bueno, ni idea de qué era. Sabíamos que decía Glastonbury, pero no sabíamos de qué era. Luego ya los periódicos sí que se hicieron eco de ello y publicaron la canción, la letra de la canción, no muy afortunada algunos de ellos. Pero sí que hacía referencia a la canción y que estaba dedicada a Glastonbury, al festival de Glastonbury. Se ve que ya cogieron algo más de información o bueno, dio alguna información a algún periodista y sí que lo publicaron. ¿Y qué más recuerdas de aquel concierto? Porque hay que recordar que este era el primer concierto después de la operación de Bono. Sí, la verdad es que pues, eso, había mucha expectación. Como nota curiosa fue cuando la banda, ¿no?, dos días antes del concierto, cuando salieron a repartir las pizzas al público, ¿no? Después de los ensayos, que estaba todo, no sé, 200 personas ahí esperando, una bestialidad de gente. Pero no la llevaron a la gente que estaba haciendo la cola. No. Esto es muy importante porque sí. Al final es de cada galería más que nada el tema de las pizzas. Sí que es verdad que hubo mucha gente esperando fuera del estadio que salían a firmar autógrafos. Es que habían 200 dos colas, personas, sí. Pero había gente que estaba haciendo cola ya muchas más horas desde el día anterior incluso para el concierto del día siguiente. Dos días antes empezó ya María Bonato. Y bueno, pues el detalle hubiera estado en la gente que estaba haciendo la cola, ¿no? Que hubieran la llevado las pizzas hasta la gente que estaba haciendo la cola, porque no estaba realmente pegada al estadio. Entonces fue más a los curiosos que estaban allí los que recibieron la pizza, ¿sabes? Es por donde salían los coches, que donde la gente esperaba que saliera el grupo, ¿no? Es claro. Como si fuera la salida de, sí, no, de entrada y acceso de los coches. No ha pegado a la misma puerta de acceso, sino a la puerta que en el fondo norte de los camiones. Y la cola estaba en el fondo sur, o sea, ya, totalmente opuesto al otro lado. El grupo a lo mejor ni sabía que había cola montada. Pero bueno, el detalle chulo hubiera sido que hubieran ido hasta la cola. Hubieran salido por la puerta principal donde estaba la cola y decir, toma, aquí las tenéis. Pero es que había demasiada expectación ahí en la puerta y demasiada prensa, entonces lo hicieron también de cara a la galería. Ya. Sí, un poco pues ver que están con los fans y dejarse ver un poco. Sí, porque esa imagen salió antes del concierto, ya salió por todos los periódicos, salió en todas las televisiones aquí en España. Además, incluso era por la puerta que salían todos los días para filmar a los fans y autógrafos. Entonces también vio normal pues que si lo hacen todos los días pues también salgan el último. O sea, fue una cosa curiosa, muy curiosa, ¿no? Y respecto a la canción, pues eso, ¿no? O sea, cosas nuevas, ¿no? Dices, siempre estamos pidiendo que U2 que saque cosas nuevas y la sacaron, ¿no? Entonces pues te quedas así un poquito diciendo, wow. Musicalmente, ¿no? Tiene una distorsión muy, muy curiosa, ¿eh? Bastante, bastante leñera para el estilo de Diez. Y luego no solamente escucharla, sino verla. O sea, ver cómo Bono la interpretaba, ¿no? Cómo la vivía, el Diez rascando la guitarra, y a Bono se le veía con fuerza, con gana, con... Sí, sí. Me como el mundo con esa canción. Todo eso, ¿no? Que era el primer concierto después de la operación que nos tuvo a todos en vilo. Claro, sobre todo a los americanos que les tocaba gira y tuvieron que aplazarla. Y la verdad es que yo, al menos, una de las motivaciones que también estuve en Torino era pues eso, ver, reencontrarme otra vez con Bono, ver cómo estaba físicamente. Y bueno, pues la sorpresa fue que el tío estaba hecho un toro. Y otra de las canciones que aprovecharon para estrenar esa noche era North Star. Que ya bien esta canción de hace un par de años, siempre se ha hablado de este título, nunca había sonado en directo. Tampoco ha salido en ningún disco. Ahora sabemos que suena en la película de Transformers 3, pero no está en la banda sonora, con lo cual está todavía por ahí tapada. Ya veremos si algún día. Es curioso, ¿no? Que salga una película y que luego no corresponda. No salga en la banda sonora. Sí. Ya veremos, porque esta teóricamente iría, pues en el. Hubiera entrado en el disco de. Del. ¿Remasters? No, remaster no. La continuación del No Line on the Horizon. Que era Sons, que se ha quedado por ahí en el camino. Así que vamos a escucharla, que también del concierto de Turín. Lots of Irish here with us tonight. Is anyone out there like some more Irish? New song. Looking for direction, stop. professional The Edge, changing key in a song. Ahí teníamos a, bonito. A Bono en Glastonbury, iba a decir, en Torino. En Glastonbury. En esa noche mágica, sin duda alguna, que luego pues, tuvo la continuación en un leg que continuó por toda Europa, donde tuvimos la oportunidad también aquí en España de volver a recibirlos después de Barcelona, con esos dos míticos conciertos en San Sebastián y Sevilla. Que bueno, que después de haber vivido las sensaciones de Barcelona... Fue una como una confirmación, ¿no?, de lo que habíamos vivido en Barcelona. Siempre hemos comentado pues que hubieron los típicos fallos de inicio de la gira. Y entonces ahí pudimos comprobar todos la evolución de la gira y cómo habían mejorado, cómo la interpretación de las canciones pues era mucho mejor que al principio. Bueno, aquí en Not Star, si os habéis dado cuenta, si la habéis escuchado con atención, hay un momento que Bono y Ed se pierden con el punteo de la guitarra, sí. Y hay un poquito ahí de... Exacto, porque era el primer concierto de ese nuevo leg. Sí, y la primera vez que lo tocaban en concierto también. Claro. Luego, pues, no de estar, luego creo que también se ha repetido también en alguno de los shows del final de gira. En cambio, Argentina, pues, eso no. Por ejemplo, y bueno, Glastonbury, como decíamos, pues desapareció en Helsinki. Solamente fue tocada durante... Como María Magdalena, desapareció por allí. No. 15 veces, no de estar. 15 veces, mira. Pero en Australia, en Sudáfrica, en Argentina, Brasil, en Miami. O sea, no sé, cuando les daba la metí. Sevilla, sonó. Luego otra de las canciones que sonaron nuevas era la de Every Breaking Wave. Sí. Y Mercy, que han sido pues las nuevas canciones que a petición o sugerencia de Steve Lillywhite pues decidieron tocar en directo, ¿no? Antes de decidieron pues antes de publicarlas y que suenen en el disco, vamos a ver cómo suenan en directo. Y cómo reacciona la gente. No sabemos qué pensar, ¿no? Porque sí, estamos... pero ¿habéis visto el éxito? ¿Tres veces o no? Bueno, pero ya no sé. ¿Cuál es la de Every Broken Way? Sí. ¿Tres veces solamente? Helsinki, Viena y Zurich. Es muy difícil, ¿no? El salir a un concierto... Me vieron la cara y dijeron, no nos gusta. No, o sea, te gusta, lo que pasa es que también sorprende un poco. Hay canciones que te gustan a base de escucharlas. Claro, efectivamente. Prueban la primera vez. Y si encima la canción no tiene un ritmo muy rápido, pues aún te quedas más parado. Es lógico y normal la reacción pues extraña, ¿no?, de la gente. Pero bueno, por ejemplo, Mercy yo creo que es una de las canciones que sí que ha calado. No de estar, yo creo que también. Faltaría ver la versión de estudio, ¿no? Claro. Cómo suena. De todas formas, al final de la película, después de todo lo que hablamos, estamos en el 2011, en agosto. El último disco en online salió en 2009. Ha pasado ya dos años y pico. Y bueno, pues estamos... ¿Qué quedan, dos años para el nuevo disco? Ojalá. Quilosa. Quilosa. De momento, pues eso, tenemos al grupo descansando y... Que descansen bien, que se lo merecen, la verdad es que se lo merecen, pero no. Sí, después de toda la gira. Aquí, como todo cristiano, después del veranito a currar. Sí, mal les vale porque... si no los vamos a canear. Tiene mucho material ya grabado que no, todavía no están satisfechos de lo que han hecho. Quieren, pues borrón y cuenta nueva, ¿para acá las ves? No, sí, espérate, cuando el día que se retiren... Las caras ves son para los hijos. Eso tenerlo claro. No, el disco para los hijos, claro. Esta gente, cuando se retire, los de la discográfica se van a echar a sacar recopilatorios y canciones inéditas y inéditos. Claro, royalties para los hijos, ¿no? Pero ya... una barbaridad. Ya comentamos que el maletín, el portátil de Brian Eno, el que lo encuentre, que nos lo envíe aquí a Radio Municipal de Manises, a la Casa de la Cultura, que estaremos muy orgullosos de recibirlo. Le regalaremos una camiseta y una pegatina. Con broche de oro. Desde luego. Bueno, son las 8:39, seguimos en directo. Tenemos a gente siguiéndonos a través de internet. Mandamos un saludo a Udos La Mancha, y también a Vicente Gil y a Belén, que nos están escuchando a través de internet y también a través de la webcam. Porque tenemos webcam también. Hola. No va a tiempo real ahí, pero bueno, sí que sigue actualizando. Y nada, también un saludo a nuestro amigo Monopol, que nos ha mandado un SMS desde Francia, que también nos está siguiendo por internet. Muy bien. Y bueno, continuando con los conciertos, hay otra canción que apareció en este tramo de gira, en este último, en 2011, que es Zuropa, que bueno, pues... Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente realmente, porque bueno, La llegaron a tocar en su momento, en la parte final del FUTV. Sí, en el año 93. ¿Tú llegaste a escucharla, no? ¿En Londres? No. ¿Tú no en FUTV en Londres? Yo fui en FUTV, en Londres no. Londres fue mi hermano pequeño, cabrón. Bueno, la verdad es que la llegaron a tocar muy pocas veces, Europa. Sí, poquito. Y bueno, la verdad es que de la forma que le han tocado en esta gira nunca lo han hecho. Y suena realmente espectacular, ha sido una de las grandes sorpresas, ¿no? Es igual que Baby Metal de Regalcín, ¿no? Suena, pero suena diferente. Es brutal. Se les han dado un cambio a las canciones de Aston Baby, un poquito ahí interesante, sí, ¿no? Sí, ha modernizado. Venga, pero sobre todo lo de recuperar Zulupa, yo creo que es ha sido una de las sorpresas más agradables de la gira. Remasterización del un disco. Detalle para los fans. Sí, sí, pero bueno. Lo que no me gusta es el vídeo que he sacado de Glastonbury con las mariposas y los capullos. Mola. Pero son a nivel, estás hablando de Even Better. Es verdad. Ya que me explotó. Hay que estar ahí delante. ¿Y no te gusta el vídeo de Even Better? No. Vamos a seguir hablando de Zulupa. Oye, que a mí el vídeo se me mola mogollón, ¿eh? Venga, pues vamos a escucharla, ¿no? Y seguimos con. Sí, vamos a escucharla en el concierto que se emitió por U2.com en Montreal. En julio. En julio de. Hace nada. Hace, pues me he pasado. Me he pasado. Sí. Y sonaba pues así de bien. Real. qué bonita. La verdad es que... Estaba comentando aquí el señor, este que tengo a mi izquierda, que se me ha olvidado su nombre. Gump. Eso. Forrest. El Gamba. For Gamba. No, estaba comentando que esta canción dice que apenas ves a la banda, ¿no? Que sí, porque... se baja toda la pantalla, lo que es, cuéntalo tú que lo has visto. No, pues eso, baja de la pantalla, que lo máximo que había visto era bajar hasta las cabezas de la banda. Baja hasta abajo del todo, los tapa completamente. Entonces el que está en grada, la pantalla en sí no emite imágenes de la banda. Entonces solo emite luces, digamos. Entonces no ves al grupo. Salvo que estés en pista muy cerquita, dejas de verlos. Solo claro. Hoy, o sea, es como si la banda dijera: olvidaros de nosotros y escuchad esto. Y el montaje que lleva, claro. Es claro, y las pantallas de arriba no se ve nada, entonces tampoco. ¿De arriba? Ah, estaba pillando, hasta los conciertos. La de Levision. No, pero. No, pero yo creo que si os fijáis, la guitarra lleva un guagua muy, muy característico, desde luego. Y entonces yo creo que lo han hecho porque Diez no está tocando el guagua, lo toca Dallas. Entonces, para que no se les vean, están escondidos, pienso yo, ¿eh? Seguramente será por eso. No tienen problema en eso porque en Monton, creo que fue el último show. Dice, pues claro que no tiene problema. No, como anécdota, hubo un momento que Diez tenía que cambiar el pedal y estaba descolocado. La mano. Y ves cómo Dallas sube, el técnico de Diez sube corriendo y le hace tranquilo y pisa. Y se vuelve a esconder, diciendo, ya te cambio yo lo que haya que hacer. O sea, fue algo curioso. Sí. La Jez Europa... La verdad es que tienen unos pedazos técnicos, ¿eh? Tal vez una de las grandes sorpresas, ¿no?, de la gira, Jez Europa. Sí. Sí. Yo creo que sí. Porque había sonado previamente. Hay visto listas por ahí de otras páginas comentando que es los grandes momentos de la gira y en algunas de ellas pues se coinciden en Jez Europa, ¿no? Que, bueno... A pesar de que puede haber un motivo comercial por el tema de la remasterización, el hecho de recuperar ese tema pues ha sido espectacular. Bueno, hombre, el motivo es que meten cinco canciones seguidas de Latin Baby en los últimos conciertos, los últimos meses. Claro. Han ido a piñón con cinco seguidas. Pero eso ya, más bueno, de cara al festival de Glastonbury. Sí, de cara al festival y de cara también pues eso, que la remasterización de Latin Baby está a la vuelta de la esquina y es una manera también de refrescar las canciones de Latin. Bueno, hay que recordar que la gira Zoo TV empezaban con seis canciones directamente del disco. ¿No? Seis canciones de Latin Baby para comenzar el concierto. Seis. Sí, sí, sí. Qué sí, memorable, sí. Si la gente ¿qué me habituada vas a verlo con los chalecos y la coleta, luego llega con el traje de vinilo negro, ¿sabes? Con el purito en la boca y seis canciones de la Tomb Raider, la peña se quedaba loca diciendo, ¿esto qué? ¿Tío, dónde estoy? Pues bueno, ahora lo mismo, cinco. Echamos de menos algún otro concierto en la edición Uber, esta super deluxe, la caja de la Tomb Raider, ¿no? Sí, por supuesto. Van a meter el concierto de Sydney que, pues, que nadie lo hemos visto nunca. Se va a quedar directamente en la caja, ni lo vamos a abrir. Sí. Ah, pero ¿te vas a comprar? Aún lo tenemos en VHS. No, hombre, pues algún día supongo que sí, no sé. Cuando baje de precio. Cuando baje de precio. Ya os decimos que Vienen las gafas también, ¿no? Sí, las gafas. De todos modos, en cualquier caso, lo que hay que hacer realmente para disfrutar de una remasterización, bueno, estás habituado a oírte el disco normal, es cuando te compres la remasterización, ponértelo a toda traca al equipo de música para notar las diferencias. Aunque cada vez sea más complicado, desde luego. Y utilizarlo con cascos. Bueno, con cascos, sí, también. Con a mí no me gusta el casco, pero... Pero es que es donde realmente aprecias... Sí, claro, porque lo tienes pegado al oído, no cabe duda. O sea, es increíble. Pero bueno, te la pones a todo trapo... No hay problema, sí que bueno, sí. El coche sí con... Ya, pero los vecinos a lo mejor... Sí, no, claro, efectivamente. Oye, si les gusta, a lo mejor dicen, no, sube que no lo escuchen. Bueno, recordamos el teléfono, aunque quedan muy pocos minutos, por si alguien quiere llamar para dar su opinión y comentar algún buen momento de la gira, al 96-153-1634, repito, 96-153-1634. Y recordar que la semana que viene también continuaremos, ¿no? Porque es que hay un montón de detalles, de canciones nuevas y yo creo que merece la pena seguir hablando de sí, aparte de tenemos pendiente pues hablar con la gente de Chile y Argentina y México que estuvieron en el último tramo de la gira, ver lo que ocurrió en aquellos conciertos. Ahora tenemos pendiente una llamada con Rodrigo de U2 Chile, lo tendremos la semana que viene aquí en Vértigo Radio y bueno, pues eso. Continuaremos. Sí, claro, un pequeño inciso en la agenda de Bonopol, que como siempre comenta los tributos y los cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de mi mujer, Esther, así que felicidades y te dedicamos. Muchas felicidades, desde aquí el programa, joder, que siempre está aquí a la sombra, nunca se quiere poner, pero siempre está aquí con nosotros. Es el quinto Beatle. Le dedicaremos la última. Besito, el quinto Beatle, eso es. Le dedicaremos la última canción del programa. Sí, que seguro que no va a gustar. Que no es de U2. Y le va a gustar mucho, sin duda. Porque hoy, para terminar el programa, vamos a hablar de nuevo material. Ya nos gustará cuando sea el momento de U2, pero en este caso es de a ver, vamos a ver si alguien lo sabe. ¿Qué grupo ha sido el que más veces ha teloneado a U2 en esta última gira? Bueno, vosotros lo sabéis. Vaya Jesús, que está detrás del cristal, ¿lo sabes? Bueno, pues es Snow Patrol, que es un grupo pues Gary. Que... ¿No era Camela? No, Camela... Joder, Snow Patrol, un pedazo de grupo que ya descubrimos en la gira Vertigo Tour. También tocaron bastantes veces con U2. Y bueno, pues para esta gira U2 360 ha sido la banda que más han utilizado. De hecho, pues bueno, la crew de U2 se han enamorado del grupo, y el grupo también de la crew. Y la verdad que ha sido muy emocionante. Las despedidas que ha tenido en los distintos tramos de la gira. Me acuerdo perfectamente, se despidieron en Boston, que estábamos allí nosotros, se subieron toda la crew mientras la última canción de Snow Patrol, subidos todos con los collares esos de perlas, le pusieron a todos en el cuello. En Estambul. Una caña. Y tengo el vídeo, subió toda la crew y se puso a cantar Rocco. Rocco estaba animando a Rocco cantó. No, le dejó el micrófono al de Snow Patrol. No es que cantó él la canción. Cantó la canción realmente. O sea, sí, sí, claro. Concierto lo estuve yo ahí. Rocco, hay que decir que también hace sus pinitos con su grupo Rock and the Devils, que estuvo de teloneo precisamente U2 en Hawái también de Pearl Jam. Y hay que mandarle un abrazo porque la gira es peligrosa. Se han lesionado todos los que conocemos allí. Llevaba una rótula. No, estaba, se había cascado la pata. Sí, la verdad es que ahora estarán de vacaciones. Que descansen, que descansen. Es que la garra es peligrosa. Habrá perdido, bueno, perdido la garra. Ojo, tanto que decimos de la garra, no sé si lo habréis visto, lo de que ha sido en Indianápolis. La semana pasada había un concierto para 12.000 personas y el escenario, por el viento, se fue a tomar abajo. Sí. A tomar viento, la imagen, mejor dicho. Que luego está claro que eso está mal planificado, mal montado, todo lo que tú quieras, pero encima de nosotros teníamos 50 toneladas de peso. Así de claro. Bueno, eso no se meneaba. Viendo el montaje de la garra en Barcelona y viendo las patas y las bases de las patas, vamos, para mover aquello ya podía... Está más que estudiado todo eso. Esta semana en Facebook aparecieron fotos, que creo pasé el enlace de los montadores, de típico americano rudo, ahí para que se fuera eso abajo... Vamos, son muy profesionales, de hecho pues nunca, no ha habido ningún percance así importante en toda la gira. Y la verdad es que la estructura, pues con el peso que tenía, pues podríamos en algún momento decir, madre mía, como esto se venga abajo, pero la verdad es que... Nunca lo hemos pensado. Que no, o no. Cuando estás debajo dices, pero... Como se caiga. Viendo que es una estructura tan fuerte y... Fiable. Y fiable, pues sin problemas. Imagínate el grupo o imagínate el Larry debajo del pincho. Hostia, es verdad. El pincho se está suspendido. Como se venga abajo, vamos... Adiós, Larry. Sí. Bueno, a buscarlo en el tambor de la batería y ya está. Vamos ya a comentar que Snow Patrol, que es un pedazo de banda, como decimos, va a sacar nuevo disco en los próximos meses. Ya está sonando por ahí por las radios el primer single del nuevo disco, que se va a llamar Foreign Empires, y la nueva canción se llama Carried Out in the Dark. Y bueno, pues el videoclip ya está en YouTube, lo podéis ver también en su página web en www.snowpatrol.com. Y bueno, pues hoy para despedir el programa, sí, que para además escuchar algo nuevo, diferente. He leído que en el videoclip sale también parte de integrantes de The Killers y de Queen of Stone Age también. Está gracioso. Está chulo. Pues nada, que lo disfrutéis. Se lo dedicamos a Esther, que es su cumpleaños. Besito, y nada, nos vemos la semana que viene con la tercera parte de lo mejor de la gira U2 360 grados Tour. Un saludo, Raúl, Leo. Un saludo para todos. Chao, chao. Nos vemos la semana que viene. Chao. Venga. Chao. Adiós. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. To the towns. And